75 de Mujeres al Derecho y al Revés. Buenas tardes, noches a todos y a todas. Hoy en mesa reducida, pero reducida, reducida. Buenas tardes, noches, Gisela Lancieri. Buenas tardes, Natalia. Estás como veo, abajo empezaste. Vamos arriba. Sí, es verdad, es verdad. Vamos a empezar arriba. Hoy, por cuestiones personales, no pudieron estar acá ni Mariana ni Juli. Les mandamos un beso grande. Y les contamos que estamos grabando el jueves. El domingo pasado fuimos en vivo. Volvimos al grabado. Y bueno, yo lo llamaría un programa remadores. Lo vamos a remar entre las dos. La verdad que teníamos muchas ganas de hacerlo, así que dijimos, bueno, nos mandamos las dos. Así que les vamos a tirar los medios de comunicación. Para que después nos comenten qué les pareció el programa, nos arenguen, igual vamos a estar en Facebook. Nos pueden buscar Mujeres al Derecho y al Revés, que estamos en los 648 me gusta, para el domingo ya 650. El domingo nos preguntábamos cuando tiraste a fin de año cuántos me gustas. No, igual escuché la locura que dijeron de mil me gustan. Yo no vengo al programa un día y No. Mil a fin de año puede ser. Estamos para los 700 inminentes, dijimos 700 para mitad de año. Ayúdenos, Mujeres al Derecho y al Revés, le ponen el me gusta. Y si no les gusta Facebook, ¿por dónde nos pueden escribir también? Nuestro blog, mujeresalderechoyalrevés.blogspot.com. O nos escriben por mail a mujeresalderechoyalrevés@gmail.com. O si no, la última plataforma en la que nos metimos las mujeres, en Twitter. ¿Cuál es nuestro Twitter, Gisela? ¿Cuál es, Natalia? Mujer, pero no tenés ahí. Pero esta chica, no, haceme la segunda. Viste que no tiene que ser tú una voz la que diga todo. Mujeres-DIR. Acuérdate, mujeres-DIR. Estamos en Twitter, que tenemos 63 seguidores. Vamos, Twitter va más lento. Hay que ponerle pilas. Lo bajoneamos ahí. Sí. Y antes que nos vayamos, saludos a Pablo Favieri, le mandamos un beso enorme, nuestro operador y musicalizador que tiene a la mamá enferma. Esperemos verlo pronto y lo saludamos a Gustavo, que nos está operando del otro lado también. Con toda la paciencia del mundo. Con toda la paciencia del mundo. Y por último, decimos, nos están retransmitiendo por la red Nosotras en el Mundo, www.rednosotrasenelmundo.org. Pasado todo esto, arrancamos con el programa. Arranquemos más. La protagonista de la semana. Volvemos a nuestro abandonado efemérides, porque el 17 de mayo de 1990 la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud removió la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales, aceptándola oficialmente como una variación de la sexualidad humana. Desde ese momento, el 17 de mayo es el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia. La verdad que nos interesaba retomar esta efeméride, aunque sea brevemente, y comentar que desde 100% Diversidad y Derechos hay una campaña que se llama Visibles e Iguales en Dignidad de Derechos, con el objetivo de ponerle voz e imagen a distintos mensajes contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género. Y la verdad que la movida está muy buena. Podés mandar, podés hacer un video, podés mandar tus mensajes a sumate@100%.org.ar. Y si no, te podés meter en el Facebook de 100% Diversidad de Derechos o en su página web y conocer un poco más sobre este tema, que es donde está nuestra compañera Alba siempre militando. Y nada, mencionar esto y también no dejar de lado que la transexualidad todavía figura en los manuales médicos como un trastorno psíquico y que es la próxima pelea. Estamos con ley de identidad de género acá en nuestro país. Pero esta conquista todavía hay que pelearla y desde Mujeres al Derecho y al Revés la bancamos. Como así también bancamos la sanción de la ley que quiere instituir el 17 de mayo como el Día Nacional contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género acá en nuestro país. Y nos vamos a ir con un tema que se llama No encuentro un momento para olvidar, de Miguel Bosé, uno de mis temas con el que yo conocí a este cantante, y que justamente este video se hizo en los 90, a mediados de los 90, y fue súper polémico justamente porque mostraba escenas de amor entre personas del mismo sexo, que la verdad que en este momento ahora no le sorprendería a nadie, pero en ese momento fue prohibido en toda Latinoamérica. Así que nada, nos vamos con ese tema y arrancamos el programa. dando respirar nuestras lenguas juntas se ahogaban. Yo en tu cama tenía ganas de morir y moría. Noche a noche, en todo aquello que callar, nos unía el tiempo de un pacto. Yo a tus ojos tenía ganas de volver y a ellos regresar. Más allá de ti, sí, mucho más allá, queda un mucho por vivir, es todo y más. Fue tanto amor, fue tanto amor, fue tanto, tanto, tanto amor, que no encuentro el momento para olvidar. No tengo ganas de olvidar. Había un minuto que perder y en la tregua intensa de un beso no bastaba con la vida que te di y una toda. Más allá de ti, aún queda por saber hasta dónde no llegué y si hay algo más. Fue tanto amor, fue tanto amor, fue tanto, tanto, tanto amor, que no encuentro momento para olvidar. No tengo ganas de olvidar. No doy con el tiempo para olvidar. Bloque de Mujeres al Derecho y al Revés. Estamos acá en el piso con Marta Moclús Mazó, doctora en Derecho y directora del Observatorio de Cárceles Federales de la Procuración Penitenciaria de la Nación. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, la verdad que nos interesa muchísimo conversar con vos por la publicación que hicieron en el 2011, si no me equivoco, Mujeres en Prisión, los alcances del castigo, una investigación que desarrollaron con la Defensoría General de la Nación y el CELS, donde justamente atraviesan desde la perspectiva de género el análisis del sistema penitenciario. Claro, sí. La idea era focalizar en las mujeres como colectivo vulnerable y para eso programamos la investigación entre tres organismos, dos estatales y uno no gubernamental. Hicimos trabajo de campo, entrevistamos a mujeres centradas en el sistema penitenciario federal. ¿Y cuánto duró esta investigación? La investigación la iniciamos en el 2008 y el trabajo de campo fue en 2008 mismo. Después estuvimos redactando el informe, procesando los datos, digo, se hizo todo el trabajo de carga en base de datos, etcétera, etcétera. Se redactó el informe de investigación y finalmente salió publicado en 2011, el tiempo de imprenta y todo eso. Pero bueno, estuvimos como 2 años con la investigación. A mí me interesó mucho, en una entrevista que vos hablaste sobre la ceguera de género en la práctica cotidiana de la cárcel, y una desproporción del encierro también en el caso de las mujeres. ¿Querés comentarnos un poco más sobre las conclusiones a las que llegan en este informe, que son bastante, bastante fuertes? Claro. Nosotros, una conclusión fundamental a la que llegamos es precisamente eso, que hay una desproporción entre los delitos que se les atribuyen a las mujeres, por los que se las encarcela, y los daños que produce el encarcelamiento de mujeres, como que es más el daño que produce el sistema penal que el que se pretende retribuir. Para explicarlo mejor, nosotros encontramos que la inmensa mayoría de las mujeres en prisión está por delitos no violentos, en la mayoría de los casos por drogas, como un 70% de las mujeres estaban detenidas por tráfico o contrabando de drogas a pequeña escala. Mula, lo que se llama. Lo que se llama mula. Puede ser mula. En el caso de las extranjeras era el 90% que estaban por drogas y está más vinculado a la figura del contrabando por la frontera. La típica mula que a cambio de pocos dólares cruza la frontera con droga, incluso poniendo en juego su integridad, porque muchas casos son las encapsuladas, ¿no? Que si se le revienta una cápsula, mueren directamente. Pero también en el caso de las argentinas, la mayoría eran también delitos contra la propiedad no violentos o drogas. Otra de las cuestiones que emergen de la investigación es que la inmensa mayoría de las mujeres eran madres de hijos menores de 18 años. El 86% tenían hijos menores de edad. Y estamos hablando de mujeres encarceladas que dejan afuera hijos menores de edad. Muchas de ellas eran familias monoparentales, o sea, eran mujeres que no es que quedaban los hijos a cargo de un padre, los hijos quedaban en una situación de desamparo en muchos casos. Los relatos de las mujeres eran tremendos cuando, la entrevista hablaba de todos los problemas que puede tener una mujer presa. Cuando llegábamos al apartado, ¿qué pasó con tus hijos? ¿Tenés hijos? ¿Con quién quedaron? Todo eso, las mujeres se quebraban, pues realmente quedaban la gran preocupación por una situación de desprotección total de los hijos que quedan a cargo de no se sabe qué, que las mujeres no saben cómo están sus hijos. En ese sentido, el daño que provoca el encarcelamiento de las mujeres es desproporcionado con relación a los ilícitos por los que están presas. Y mujeres sin antecedentes penales. Primarias, la inmensa mayoría de las mujeres en cárceles. La finalidad de la pena, ya que es discutible encima, la finalidad de la pena en sí, era totalmente desproporcionada y no tenía en sí un sentido. Porque no tiene sentido, por eso nosotros al final de la investigación hacemos como algunas propuestas o recomendaciones, y entre ellas sosteníamos la necesidad de repensar el tema de las penas mínimas para los delitos de drogas, poder bajar el mínimo para que pueda ser sustituido. Si la pena mínima fuese de 3 años en vez de 4 años, podría como entrarse y poder buscar alternativas que no produzcan tanto daño social. También hablaban de las consecuencias sociales que trae el encarcelamiento, las diferencias que hay entre esas consecuencias entre los hombres y las mujeres. ¿A qué se referían con esas diferencias en sí? Y fundamentalmente a esta cuestión que las mujeres socialmente, queramos o no queramos, tienen ese rol de cuidado de los hijos. Entonces no es lo mismo encarcelar a un varón que encarcelar a una mujer. Cuando está preso un varón, normalmente hay una mujer afuera que se hace cargo de los hijos. Incluso que se hace cargo también del... De mantener el contacto. De mantener el contacto con el varón. Si vos vas a una cárcel de varones, vas a ver que los días de visita hay una larga fila de mujeres, básicamente madres, esposas, hermanas, hijas, para visitarlos, para llevarles cosas, digo, materiales de ropa, productos de higiene, para complementar la alimentación, sí, la comida. En las colas de las cárceles de mujeres... También hay mujeres y menos, digo, también son las madres, las hermanas, normalmente no hay varones y son menos, claro, porque las redes sociales están muy centradas en las mujeres, entonces tienen mucho menos apoyo de afuera, pues se quedan sin toda una parte que es la que sostenían ellas. Y en el caso del acceso a la educación, que tenían como punto también analizar, uh-huh, ¿hay dispositivos? ¿Cómo funcionan? En las cárceles federales... Hay dispositivos, hay obligación de ofrecer educación a las mujeres que están presas. Con los años en el ámbito federal, que es el que conozco más, fue mejorando la cuestión de la educación. Actualmente la educación que se brinda en cárceles federales depende del Ministerio de Educación, ya no depende más del propio servicio penitenciario, o sea, está integrada dentro del sistema público. Venían luchando muchas agrupaciones porque querían, no les parecía lógico que el mismo servicio penitenciario fuera el que, digamos, le brindara educación o talleres o esas cosas. Y que muchas veces se usa como premio y castigo. Totalmente, se sigue usando en un punto, porque lo cierto es que la educación queda como imbrincada en el tratamiento penitenciario, es algo que se evalúa por parte de la cárcel para el tema de la progresividad, salidas transitorias, libertad condicional. Pero bueno, no es lo mismo de última que evalúen si va a la escuela o no va a la escuela, que no que encima sean los propios docentes, los penitenciarios. Sí. Eso era como no se estaba respetando el derecho a la educación. Con el tema de las mujeres que tienen hijos pequeños, bueno, más o menos leíamos lo del libro, pero contanos hasta qué edad es que ellas pueden estar con sus hijos ahí. ¿Qué tipo de cuidados reciben estos niños? ¿Y qué pasa con ellos después? Claro. Las mujeres pueden tener a sus hijos hasta los 4 años de edad en prisión. En el Servicio Penitenciario Federal hay una cárcel en particular, la Unidad 31 de Ezeiza. De la película Leonera. Esa está filmada en provincia, es una cárcel de provincia también. Pero bueno, es esa la imagen, ¿no? Niños conviviendo con sus madres en prisión. Eso puede ser hasta los 4 años. A ver, es una solución que no es la ideal, o sea, vos tenés como una tensión del Estado que quiere castigar a la mujer por entrar en conflicto con la ley penal y la mujer y el hijo que quieren mantener su vínculo materno-filial. Lo ideal no es llevar al niño adentro de la prisión, sino sacar a la madre de prisión, decir, bueno, privilegiemos el vínculo materno-filial, saquemos a la madre de prisión. En esa vía se avanzó en el diciembre de 2008, se modificó la ley de ejecución penal permitiendo conceder el arresto domiciliario a las mujeres madres de niños hasta 5 años de edad. Por lo tanto, ahora conviven las dos alternativas. Una alternativa es que el juez le conceda a la mujer el arresto domiciliario para que esté con sus hijos de hasta 5 años, y la otra es que ingrese el niño hasta los 4 años en prisión. Mucho mejor es el arresto domiciliario. El tema es que hay jueces que no lo conceden porque en la práctica se da, porque a veces para dar la prisión, por lo que contaban, ¿no? En el encuentro de mujeres que fui de cárceles, contaban que el juez, para tener en cuenta si da la prisión domiciliaria o no, tiene en cuenta que tengan un domicilio fijo, un trabajo, o que hayan tenido como muchos requisitos que obviamente por está lo de la pobreza metida también en el tema, no se daba, entonces se las terminaban siempre negando y... Claro, pero nunca privilegiando también el derecho del niño a un ámbito. En el caso, claro, en el caso de que el domicilio ofrecido por la mujer sea en una villa de emergencia, suelen denegar el arresto domiciliario. Y, bueno, no ofrecen ninguna alternativa. Si la mujer no tiene otro domicilio para ofrecer, es ese el que puede ofrecer. Entonces, la alternativa, si no lo conceden el arresto domiciliario, es ingresar al niño a prisión. Nosotros en la investigación analizamos un poco cómo vivían las mujeres este hecho. lo que surgía es que la mayoría, si podía evitar ingresar a los niños en la prisión, lo hacía. Digo, porque circula a veces en la prensa o en el imaginario social que las mujeres se embarazan para vivir mejor en prisión y todo eso. Bueno, eso no es cierto. Nosotros, lo que nos surgía es que las mujeres que tenían alguna red social afuera de la cárcel, es decir, que tenían a su madre que se podía hacer cargo de los niños, preferían tener al hijo afuera, no criarlo en la cárcel. Todas reconocían que no era un ámbito para criar a los niños. Sí. Las que los tienes, porque no tienen otra alternativa mejor. ¿Y esos chicos, después de esos 4 años, en qué ingresan y se institucionalizan? Después de los 4 años, si hay algún familiar que se pueda hacer cargo del niño afuera, se hace cargo el familiar. Si no hay familiar, va institucionalizado. Los casos más dramáticos que nosotros hemos visto han sido sobre todo de extranjeras que habían quedado detenidas con su hijo menor, que quedan en prisión con el niño, y cuando llegaba el día del cumpleaños, se acercaba al cumpleaños, o conseguía que algún familiar de su país viajase a buscar al hijo, o el hijo iba iba institucionalizado. Tremendas las situaciones eran. Porque ahí ya encima capaz tenía que viajar el nene, ya no ni siquiera lo podía seguir viendo. No, así que institucionalizado, no hay forma de... No, está horrible. Pero digo, y este atravesamiento de la pobreza, digo, y ahora la perspectiva de género que ustedes también ponen transversalmente en este estudio, ¿Qué respuestas han tenido a nivel institucional? Digo, esto fue en el 2011, ya lo presentaron. Digo, y en este contexto donde ahora la perspectiva de género está como tema de agenda y se está incorporando cada vez más en el ámbito público, y también, digo, en el caso de las hermanas Jara, que es un caso que nosotros de resonancia, que nosotros estuvimos trayendo y lo seguimos desde los inicios, también poner esto... Que a nivel judicial la perspectiva de género está a años luz. Digo, analizar estas cuestiones. Mujer pobre no existe y prácticamente no tiene derechos. Claro. Sí, claramente, digo, el vínculo es clarísimo. Las mujeres que están en prisión son pobres, ¿no? Son excepciones los casos de mujeres que sobrepasan, que son, pueden ser clases medias en general. La inmensa mayoría son mujeres en situación de pobreza, claro. Y temas de digo, pues vos hiciste referencia mucho a los delitos de mujeres como mulas o más relacionados al narcotráfico. Temas de violencia también, digo, o por lo menos también quizás el común, digo, muchas mujeres que han llegado a situaciones de encierro por cuestiones y años de violencia que nunca fueron... La verdad que no hay investigaciones sobre eso. Es un tema interesante y que habría como que... Vamos a hacerlo. Que habría que investigar, digo, cuántas mujeres... ¿Hay alguna investigación proyectada? No sé si Defensoría había hablado de hacer alguna investigación vinculando el tema de las mujeres como víctimas, las mujeres que llegan a prisión y que han sido víctimas de una historia de violencia de género previa. Pero por ahora no hay, que yo sepa, no hay ninguna investigación publicada. Bueno, es que eso es lo que termina pasando. Uh-huh. Digo, son situaciones, digo, se lleva al extremo. Y esto de lo que hablaba el estudio, de penas tan duras para delitos que, como vos decís, que no hacen daño, o que, o delitos que muchas veces se transforman en delitos después de tanto tiempo de ser víctimas y de no haber tenido una ayuda del Estado. Una respuesta estatal, claro. Digo, y en este caso también una de las conclusiones es que también hay un nivel de violencia institucional grande en términos del sistema penitenciario con las mujeres y digo, dentro de la modalidad de cómo funciona el sistema penitenciario, que está como pensado para hombres. Claro, sí, surgió de la investigación, surgen varios aspectos de la violencia. Una violencia como muy clara, directa, sí, que son los golpes, que es la misma que encontrás en el caso de... En el caso de los varones, en el caso de las cárceles de mujeres, mucho menos. Digo, sí, en el caso de los varones, nosotros en otra investigación que se llama Cuerpos Castigados, que hizo la Procuración Penitenciaria, encontró que más del 60%, casi el 70%, había sufrido alguna vez violencia institucional los varones. En el caso de las mujeres, en la investigación esta de mujeres en prisión, encontramos un 10%, que no es poco, un 10% de las mujeres presas que hayan sido víctimas de violencia por parte de agentes penitenciarios. Pero después está el tema, otra violencia, muy violencia de género, que es en el tema de las requisas. Las las revisiones que les hacen a las mujeres, claro, cuando... Que las humillan, les ponen en situaciones... Las ponen en, básicamente, revisiones que las obligan a desnudarse, a mostrar sus genitales, cuando vuelven de visita en distintas situaciones, cuando ingresan a prisión, cuando salen a un comparendo ante el juez, cuando reingresan tienen que volver a desnudarse, mostrar sus genitales, pero en situaciones claramente vulneratorias de derechos, digo, agachate, separa los labios vaginales, separa las nalgas. Las mujeres interpusieron una acción de habeas corpus hace unos meses, el año pasado, para fines del año pasado, las mujeres de la Unidad 3, precisamente por esas requisas humillantes. La acción hizo lugar el juzgado federal de Lomas de Zamora, se ganó, pero todavía la verdad que no están implementando métodos alternativos, están violando el fallo judicial, incluso pues se mantienen ese tipo de requisas. Y muchas veces están las reprimendas por haber iniciado acciones legales. Sí, claramente. Bueno, vamos una tanda entonces y después seguimos hablando con Marta Monclús Mazón.